hoy se juega todo, con su angustia en la cara, empuñando un papel. Ve pasar en la cuadra un auto lujoso observando que para, sin preguntar quién era, pide su billetera y con mucha vergüenza le pide perdón con el arma en la mano. Y entre forcejeos, cerrando los ojos, aprieta el gatillo. Alerta una patrulla que estaba de ronda por ese lugar y queriendo escapar, en gran cantidad perforaron su cuerpo y llegaron canales de las cuatro puntas de esta ciudad. Se dijeron mil cosas saliendo en la tapa de todos los diarios, pero nunca se supo lo que halló el forense en la morgue estatal. Una simple carta que en su bolsillo guardaba ese hombre, diciendo: papito, estamos enfermos y plata no hay. Hey, loco, viste que no hace falta bardear para hacer bailar a la gente. Ya los vagos, que la vida nos hizo ser del palo. Y para vos, Rabo, ¡cumbia! ¡Chapa! ¡Y meta, guacha! Y entre forcejeos, cerrando los ojos, aprieta el gatillo. Alerta una patrulla que estaba de ronda por ese lugar y queriendo escapar, en gran cantidad perforaron su cuatro puntas de esta ciudad. Se dijeron mil cosas saliendo en la tapa de todos los diarios, pero nunca se supo lo que halló el forense en la morgue estatal. Una simple carta que en